ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El misterio de las tres estrellas desaparecidas. El misterio dura ya 71 años, que se dice pronto. Se trata de la súbita desaparición de tres estrellas, tres astros brillantes que en un momento se veían claramente en las placas fotográficas de los astrónomos, pero que al siguiente ya no estaban ahí, dejando un negro vacío en el mismo lugar en el que poco antes se encontraban. Esto sucedió el 19 de julio de 1952, en el legendario observatorio de Monte Palomar, en California, donde un equipo de astrónomos llevaba a cabo un estudio rutinario del cielo, un estudio fotográfico del cielo nocturno. Se trataba de tomar múltiples imágenes de la misma región de espacio en momentos diferentes y después buscar las diferencias para identificar objetos que estuvieran de paso, que aparecerían como puntitos de luz, primero en un sitio pero luego desplazados a otro, objetos como cometas o como asteroides. Pues bien, alrededor de las 20:52 de esa tarde, 19 de julio de 1952, la placa fotográfica registró la luz de un compacto grupo de tres estrellas, muy próximas entre sí, con una magnitud 15, es decir, bastante brillantes. Su brillo se distinguía perfectamente en la imagen. Pero menos de una hora después, a las 21:45, los científicos volvieron a fotografiar exactamente la misma región del cielo, pero las tres estrellas ya no estaban ahí, ya no aparecían por ninguna parte. Habían desaparecido por completo y sin dejar rastro. ¿Estrellas que desaparecen? Las estrellas, por supuesto, no desaparecen de repente así como así. Pueden explotar o experimentar súbitas alteraciones de brillo causadas, no sé, por el paso de objetos por delante de ellas que las oscurecen, o incluso por sus propias fuerzas nucleares internas, que son más o menos intensas, pero no desaparecen de un momento a otro. Y si desaparecen, siempre queda algún rastro, alguna pista de su paradero, algo que permita una explicación. Pero la prueba fotográfica de Monte Palomar está ahí, tozuda. Las tres estrellas se veían claramente en la primera imagen y una hora después, en la segunda imagen, ya no estaban. Ahora, y bajo la dirección de Enrique Solano, que es un astrofísico del Centro de Astrobiología, del CAB, que está en Ajalvir, aquí en Madrid, pues un equipo de investigadores españoles reporta el extraño suceso y trata de explicarlo en un artículo que ha aparecido hace unas pocas semanas, publicado en un servidor de prepublicaciones científicas. Las tres fuentes puntuales, escriben los científicos, han seguido estando ausentes en las exposiciones de los telescopios durante 71 años. Es decir, nunca más volvieron a aparecer. ¿Qué fue lo que pudo suceder? Si simplemente se hubieran atenuado las tres a la vez, algo que ya sería muy raro, pues tendrían que haber reducido de golpe más de 10.000 veces su brillo para no aparecer en ninguna placa fotográfica. Y eso es demasiado. En el artículo escriben los científicos que obtuvimos dos exposiciones profundas con el Gran Telescopio de Canarias, de 10,4 metros, los días 25 y 27 de abril de 2023, en las bandas R y G, alcanzando ambas una magnitud de 25,5. Las tres fuentes puntuales todavía están ausentes, lo que implica que se han atenuado más de 10 magnitudes en una sola hora. Demasiado para cualquier estrella, tanto conocida como por conocer. ¿Qué pudo ocurrir entonces? Desde 1952, varias generaciones de investigadores han tratado de explicar por todos los medios este raro fenómeno. Y en el último medio siglo se han propuesto varias soluciones, que vaya por delante, no han terminado de convencer a nadie. ¿Y si no eran tres estrellas?, dice una solución, sino una sola. Es posible que una estrella, normalmente muy débil, se iluminara muy intensamente durante un breve periodo de tiempo, pues como las ráfagas rápidas de radio de un magnetar, y que justo además, mientras que eso pasaba, un agujero negro errante que pasaba por allí, pasó por delante del astro, creó una lente gravitacional que, como una lupa cósmica, multiplicó por tres la imagen durante algunos minutos. En fin, no es que no sea posible, pero demasiadas casualidades para que esta solución fuera aceptada por la comunidad de astrónomos. Según Solano, los modelos que involucran objetos en el fondo que son ópticamente luminosos durante menos de una hora son posibles, además junto con lentes gravitacionales. Pero si es así, se necesitaría una población significativa de objetos masivos con una estructura que sirva como lentes para producir tres imágenes y explicar los cientos de transitorios en menos de una hora, cosa que no sucede, ¿no? Por lo tanto, una idea que podría suceder, pero demasiado retorcida, así que descartada. Otra posible idea es que no fueran estrellas, sino otro tipo de objetos, algo más cercano. Los tres puntos brillantes, según esta interpretación, estaban a unos 10 segundos de arco de distancia entre sí. Y dado el lapso de tiempo de 50 minutos entre la primera y la segunda foto, pues los objetos no habrían estado separados por más de 6 unidades astronómicas. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, la distancia entre la Tierra y el Sol. Y eso significaría que los tres objetos no estaban a distancia estelar, sino mucho más cerca, como máximo a 2 años luz de nosotros. Es decir, que podría tratarse de objetos en las fronteras externas del sistema solar, quizá en la nube de Oort, en nuestro propio sistema solar, pero justo en el borde, donde ningún tipo de evento hizo, donde algún tipo de cosas extraña hizo que se iluminaran los tres al mismo tiempo. Los objetos no aparecieron en las observaciones posteriores porque siguieron moviéndose en sus órbitas y ya, evidentemente, después de ese brillo puntual, no volvieron a aparecer. Sin embargo, hay una tercera idea que parece, aunque no es seguro, parece la más probable y sugiere que no eran objetos en absoluto. Fijaros bien, el observatorio donde se captó esta foto en el año 52, el observatorio de Monte Palomar, no está muy lejos de los desiertos de Nuevo México, donde por aquel entonces se realizaban numerosas pruebas de armas nucleares. Y si resulta que el polvo radiactivo de alguna de esas pruebas hubiera contaminado las placas fotográficas, creando esos tres puntos brillantes en algunas de ellas, pero en otras no. Posible, desde luego, pero una vez más, sin forma de demostrarlo. Lo cierto es que incluso a día de hoy, más de 70 años después, los astrónomos siguen sin tener claro qué es lo que pasó. La explicación de estos tres transitorios y los casos reportados anteriormente, escriben Solano y sus colegas, todavía no está clara. La única solución que parece posible pasa por ser capaces ahora, que tenemos instrumentos mucho más modernos que los años 50, algún tipo de evento similar que nos permita recabar datos adicionales y hallar una explicación que también se ajuste a lo que pasó en el año 1952. Pero hasta entonces nos tendremos que resignar. El misterio de las tres estrellas desaparecidas seguirá siendo, pues eso, un misterio sin resolver. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.